Eso, eso, esto es para ti, mi camboyana bailarina. ¡Ay, qué rico este sabor, mamita! De la empana, eres feroz para el pino de la empana, y tienes una gran soltura para bailar, y tienes una gran soltura para bailar. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana, camboyana, camboyana, guerrera para el amor, camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana, camboyana, camboyana, guerrera para el amor. Mucho charca, canela en el café, te gusta mucho charca, canela en el café, y tienes un lindo cutis color como miel, y tienes un lindo cutis color como miel. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana, camboyana, camboyana, guerrera para el amor, camboyana, camboyana, sexo, licor. Eso, eso, a ponerle ritmo y a derribar ese portoncito, mi camboyana guerrillera, dinamitera, luchadora cuerpo a cuerpo, mala. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana, camboyana, camboyana, guerrera para el amor, camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana, camboyana. Eres feroz para el pino de la empana. Eres feroz para el pino de la empana. Y tienes una gran soltura para bailar. Y tienes una gran soltura para bailar. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Este sigue el sabor. Mamita, ay, qué rico. A bailar, a moverte, a moverte. Te gusta mucho charca, canela en el café. Te gusta mucho charca, canela en el café. Y tienes un lindo cutis color como miel. Y tienes un lindo cutis color como miel. Camboyana,